tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Ya se va para los cielos ese querido angelito. La madre es culpable. A rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Sin duda alguna, la madre de Abigail es culpable hasta que no pueda demostrar lo contrario, como lo son todas las madres bolivianas, sospechosas de antemano de ser malas madres y de haber descuidado su labor de madres. Lo que también hay que decir es que para demostrar lo contrario, su palabra no tendrá ningún valor. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio. Es culpable la madre de Abigail, porque ella es culpable de que el padre se la haya quitado por no pagar la asistencia familiar, como lo son las cientos de miles de madres que en Bolivia atraviesan el mismo infierno. Buscar la asistencia familiar como si ésta no fuese un derecho, sino una limosna. Por eso en Bolivia, todas las madres deben ser culpabilizadas del destino de sus guaguas y no así los padres. Si la guagua no hace la tarea, es la madre la culpable. Si la guagua se enferma, es la madre la culpable. Si la guagua tiene problemas afectivos o rota su ropita, es la madre la culpable y no así, y nunca jamás, el padre. Adentro de una amapola o dentro de un pajarito. Las defensorías de la niñez y adolescencia, que suelen respaldar al padre, por si acaso en el caso de Abigail, son inocentes y lo único que están haciendo es su trabajo, que además es un gran trabajo, un trabajo que les permite culpabilizar a las madres y quitarles a los niños cuando la madre está en prostitución, cuando la madre es pobre y no puede sostener a sus guaguas, cuando la madre tiene un enamorado, y uy, es muy grave que una madre tenga un enamorado, porque eso implica que ella va a descuidar a las guaguas. Tantos motivos para que la Defensoría las declare malas madres y avale que les quiten a sus guaguas. Inclusive para entregar esas guaguas a las abuelas o a las madrastras, porque los padres en sí no quieren criar a las guaguas. No es que los padres quitan las guaguas a las madres para criarlas, sino que muchas veces las quitan porque quieren usarlas para chantajear a la madre, o para ahorrarse las pensiones familiares, o para entregar esa guagua a la abuela. La tierra lo está esperando con su corazón abierto. No hay padres presos en la cárcel de San Pedro por ser malos padres. Porque en Bolivia, que un padre abandone a sus guaguas, que un padre se niegue a mantenerlas, que un padre las abandone con la excusa de no tener con qué sostenerlas, mientras tiene otras guaguas en una segunda y tercera mujer, no es un delito. Es un privilegio masculino que el Estado aplaude. Por si acaso, se penaliza el aborto con cárcel, pero no se penaliza el no uso de condón y el engendrar guaguas que no puedes sostener si eres el padre. Por eso que el angelito parece que está despierto. Al padre no se le practican pruebas psicológicas para incriminarle de mal padre. Es a la madre a la que se le practican pericias psicológicas para saber si es buena madre o mala madre. La tierra lo está esperando con su corazón abierto. Es culpable la madre de formar una familia, como le llaman los psicólogos de pacotilla y las trabajadoras sociales machistas en las defensorías, familia disfuncional. Porque según ellos, es disfuncional separarse de un hombre violento, porque eso afecta el orden familiar que tienen en sus cabezas. A saludar a la luna y de paso al lucerín. Es culpable la madre de Abigail de que el padre se las haya arrebatado del colegio. Ella es culpable de que el colegio le haya entregado la guagua al padre. No así el director, ni la profesora o el profesor. Ellos son inocentes, porque solo estaban haciendo respetar los sacrosantos privilegios del padre. Y además, los profesores y las profesoras de primaria tienen que ocuparse del lenguaje o matemáticas y no del infierno afectivo de sus alumnitas y alumnitos. Si la guagua sufre violencia, porque Abigail ha tenido que haber sufrido mucha violencia muchas veces, y ha tenido que ir con rastros de esa violencia al colegio, porque la violencia es una escala acumulativa, no es una ocasión ni una anécdota. Y el profe de Abigail o la profe de Abigail ni se ha enterado, porque dice que ese no es su trabajo. Por lo tanto, volvemos a la culpable de todo, la madre de Abigail. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro. Es pues culpable la madre de Abigail de ser mala madre, porque en Bolivia el mal padre no existe. En el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. Es pues culpable la madre de Abigail de haberse separado de un hombre violento. Quizás si no lo hubiera hecho, la muerta sería ella y no su hijita. También por eso es culpable, porque en lugar de llorar un infanticidio, deberíamos estar llorando un feminicidio. La muerta debería ser la madre y no la hijita, como en tantos casos donde las guaguas quedan huérfanas fruto de feminicidios, guaguas que no se nombran y que muchas veces, aunque ustedes no lo crean, quedan en poder del padre, por muy increíble que parezca. ¿Y por qué quiere un padre retener a la guagua que ha sido fruto de la mujer que él ha asesinado? Muchas veces porque con esa guagua se lava la sangre de las manos y puede demostrar su inocencia. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. La defensoría de la niñez y la adolescencia hace bien en desplegar su trabajo para condenar a la madre, porque seguramente no tienen nada mejor que hacer, y hay que escarmentar a esas madres que rompen con hombres violentos. Por eso la defensoría, para descargar sus responsabilidades, judicializa el caso y acusa a la madre. Seguramente las defensorías pueden asegurar que las guaguas estarán mejor en los hogares de acogida que con sus madres. Seguramente las defensorías nos pueden asegurar que allí no sufrirán violencia ni hambre, que no sufrirán violaciones ni falta de cariño. Lo del bebé Alexander fue un simple accidente, nos dirán pues las defensorías de la niñez y la adolescencia. Mariposas alegres de ver el bello angelito. Ahora que estamos presentando los nuevos códigos penales, que serán los códigos morales, y que tenemos una flamante ley y código de familias, hace bien el código de familias en exigir a las madres los derechos de los padres. Aunque los padres sean violentos, les cuento que según el nuevo código de familias, no pierden jamás sus derechos sobre las guaguas. Mucho más si llegan a pagar la millonaria asistencia familiar fijada en un monto no menor a 350 bolivianos. Los padres podrán aparecer en Navidades con una pelota y desordenar el mundo afectivo de los niños. Pero también los padres podrán desaparecer si les conviene. Los padres podrán sacar a los niños y las niñas y difamar a las madres,